María Teresa Gutiérrez Vázquez, investigadora de la UNAM. Mire, en mis 90 años de vida, es el espectáculo que más me ha gustado. Es estar en la emoción. Yo no puedo creer, es que es el colorido, el vestuario, la música, los movimientos, la fineza de movimientos, la fuerza de movimientos cuando se necesita. Es una maravilla. Qué bueno que vine. El que no me imaginaba yo que existiera en el mundo un espectáculo de ese tipo y que no se lo puede perder nadie, porque vale tanto, tanto la pena. Como ya le digo, con todos mis años no había nunca visto cosas elegantes. Todas las artistas, la de la música, la que toca el aparato, dice, sí, qué maravilla, la que canta. Es que es todo, es completo. Que no dejen de verlo, que es una oportunidad única en su vida. Que así como yo, es la primera vez que lo veo en 90 años, tuve que esperar 90 años para verlo. Que no se esperen como yo 90 años. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.